Hola, Sol. Bueno, esta fiesta es un regalo de Paula, las dos Paulas, Soledad, Elena, Ángela y Juan Nacho. Bueno, Sol, hoy sabemos que es un día muy especial y queremos desearte toda la felicidad del mundo. Y decirte que te queremos mucho también. Sabemos que sos una persona muy especial, ya que siempre estás de buen humor y siempre nos sabes cómo sacarnos una sonrisa hasta en los peores momentos. Vos te preguntás por qué hicimos esta fiesta, ya que algunos no te conocemos, como yo, bueno, Elena y varios. Porque sentimos que vos sos una buena persona y que te mereces esto y algo y mucho más. No te vamos a dar consejos ni nada por el estilo porque no es muy, ¿no? Pero solo queremos decirte una sola cosa, Pado. Que seas muy feliz, que disfrutes este momento y que por favor no olvides esto que tanto costó.